Ahora, ¿cómo se hace, no? ¿En qué momento y en qué tiempo uno la toma como falsedad ideológica? Si en el comienzo, cuando era una piba, cuando era Carolina, o ahora, ¿en qué momento se la toma en esa situación? Patricia Bullrich Luro Pueyrredón tiene además en este momento una pareja muy vinculada a la inteligencia israelí. Y tiene junto con Montoto, aquel que fuera furrier de Firmenich, y un increíble empresario de la economía argentina, fluidos vínculos, y es el encargado, la pareja y Montoto, de hacer las compras en Israel de las cosas que Israel no quiere vender para el reequipamiento militar. En la Argentina, de este feriado de carnaval, se esconden detrás del antifaz mascaritas que nosotros conocimos cuando bailaban en la murga de la vida por Perón. Espero que haya tomado nota la gente de Miami, que nos pidió, que quería la apertura del programa para grabar, la Super Cacú de Miami, que de vez en cuando toma nuestros comentarios, y entonces dijo, no tenemos la presentación. Bueno, le hemos dado toda la presentación del programa de vuelta para que lo puedan copiar. Esperemos que lo hayan hecho. 8:33 a.m. Miguel. Señor. En línea para hablar del tema que usted nos pedía, tenemos al señor Raúl Castells. ¿Qué decir, Raúl? ¿Cómo está? De Rensis. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buen día a usted y a los oyentes. Bueno, estamos ante un momento social muy difícil, Raúl, y más allá de lo que está pasando en el Chaco con la amenaza de corte de energía eléctrica de Camesa, la pregunta es, ¿qué está pasando abajo? Porque yo tengo información de que en distintos sectores de los movimientos sociales hay mucha bronca y que no está garantizada, digamos, entre comillas, la paz social, porque la gente no tiene para comer, ¿no? Mire, yo vengo de estas horas del norte de Santa Fe, Villocampo, Tacuarembí, La Tosca, de Corrientes, Ensalada y Corrientes Capital, y de estar en Impenetrable, en el Chaco, en particular en Sausalito y Misión Nueva Pompeya. Y más, el cuadro de miseria que hay es absolutamente inimaginable desde Buenos Aires lo que se está viviendo. Y ayer en una localidad que se llama Tres Isletas, en una asamblea muy grande, yo decía, no sé si son mis ojos o es mi edad, que tengo 65 años, Miguel Ángel, pero es lo peor que me ha tocado ver en toda la vida. No vi tanta miseria, tanto sufrimiento como lo que estoy viendo ahora. La imposibilidad de comer dos veces por día, un guiso para un matrimonio y dos chicos, alrededor entre 300 y 400 pesos, 10 mil pesos para un sol, un guiso, nada más, 10 mil pesos, que para las provincias del norte es casi imposible acceder a esos 10 mil pesos mensuales para un guiso. Y bueno, y luego lo de los servicios públicos, que las tarifas acá, por ejemplo, yo le estoy hablando ahora en un día lluvioso en el interior del Chaco, en Saint Peña, son 130% más caros que en Capital Federal, para darle un ejemplo, y hace 36 meses que la empresa estatal de energía del Chaco, que nos cobra quincenalmente nos cobra la luz, hace 36 meses que no le paga el proveedor de energía, que es Camesa en Buenos Aires, no le paga nada. Se han quedado con toda la plata el gobierno del Chaco y está debiendo en este momento 4.755 millones de pesos, algo así como 120 millones de dólares de deuda, y entonces Camesa lo que plantea es cortar la luz al Chaco, cortarla parcialmente, pero cortarle el suministro de luz a la administración pública, por lo menos. Pero esto implica, cuando hablamos de administración pública, hablamos de la luz de la calle, hablamos de los hospitales, hablamos de las escuelas, hablamos de todo eso. Sí, puntualmente, pero usted calcule, usted no puede cortar la energía en una provincia y demás, pero tampoco los gobiernos, como el del Chaco, se pueden quedar con la plata quincenalmente, estamos hablando, sí. Quincenalmente es la factura de la luz al tuntún, y cualquier persona pobre de barrio le viene 3.000, 4.000, 5.000 pesos por quincena de luz. Y hace 36 meses, este marzo cumple 3 años consecutivos que el gobierno del Chaco no paga un centavo con la provisión de energía eléctrica a esta provincia. No se puede, con gobiernos tan ladrones, ya sea con el aumento de la tarifa desde Buenos Aires, o esto que hace el gobierno del Chaco, de saquear a los comerciantes, a los trabajadores, a los jubilados, no se puede, esto se tiene que terminar directamente. Y no explota, Miguel Ángel, porque el grueso de los dirigentes sindicales y el grueso de los dirigentes de los movimientos sociales están arreglados con plata por el gobierno de Macri, por eso no termina de explotar la situación. Yo preguntaba hace un rato si no era que algunos estaban haciendo un poco el aguante este, porque evidentemente es una situación muy complicada, uno camina todo el día y la gente está pasando una necesidad nunca vista, con un aumento de 2 millones más de pobres, aumento más de carenciados, pero el otro día, no hace 48 horas, 72 horas, se publica en Europa que en la Argentina 3 millones y medio de personas comen una sola vez al día. Y yo digo, se quedaron cortos porque todavía hay gente que no come. Ahora, frente al país de la comida, que nos pase esto, Castel, estamos, Raúl, metidos en un problema muy difícil de resolver, y yo no veo que estas cosas se tengan muy presentes en la dirigencia en general, política de la oposición, del oficialismo, de lo que fuere, y tengo la sensación de que de abajo está viniendo una presión que en cualquier momento puede hacer explotar algo, ¿no? Exactamente, pero esa presión tiene que pasar por encima, además, literalmente es a cambio de plata y de carpetazos, tienen contenido a la dirigencia de los sindicatos en por lo menos más del 90%, y de las 7 organizaciones grandes de los movimientos sociales, solamente 2 no firmamos en un acuerdo por el cual se repartieron 55 millones de pesos a cambio de no plantear cuestionar la estabilidad de Macri a cargo del gobierno. 55 millones de pesos, nos citaron a una reunión con la Staley y con Jorge Macri, en ese momento ministro del Trabajo, y yo lo he contado públicamente esto, y ofrecían a cambio de que no se cuestionaba la estabilidad de Macri, se podía decir lo que uno quisiera sobre el resto de las cosas, menos eso, y entonces entre los firmantes era ese monto de plata, 55 millones de pesos, diciembre del 2016, y la reunión fue en el Congreso Nacional. Esto no es nuevo, evidentemente pasa y pasará siempre, lamentablemente, pero también esto ocurre con algunos canales de televisión donde han prohibido hablar mal de Cristina, mal de Rodríguez Larreta, mal de Macri, pero después pueden hablar mal de todos los gobiernos, pero no de esas tres personas, y entonces a uno le llama poderosamente la atención, ¿no? Bueno, que tiene que ver con el manejo de pautas publicitarias, tienen que manejos puntuales sobre orientaciones políticas y la manipulación absolutamente de toda la población. Su programa tiene una historia de mantener una independencia política y que lo escuchen miles y miles a lo largo de los años por ese tema de no subordinarse a la pauta publicitaria de ningún gobierno. Pero es un grado de corrupción. Lo del macrismo, desde el punto de vista de los sobornos, es superior a la corrupción que tenía el kirchnerismo. Estos sobornan más. Este gobierno educadito del Neumann soborna más, reparte más soborno que los delincuentes que estaban en gobiernos anteriores. Raúl, el tema de la droga, ¿qué está pasando en los barrios más humildes? Mire, nosotros preguntamos en toda reunión de jóvenes sin darle datos de los que escuchamos en otros lugares. Entonces preguntamos a chicas y chicos entre 15 y 25 años, de allegados, conocidos, amigos de ustedes, de cada 10 que ustedes conocen, ¿cuántos están ligados al consumo de drogas? Y la respuesta promedio nacional nos da 8. 8 de cada 10 están consumiendo drogas entre los jóvenes. Cuando preguntamos, de esos 8 de cada 10 que ustedes conocen, ¿Cuántos llegan a delinquir? ¿Cuántos llegan a robar para hacerse de droga? La respuesta promedio nacional que nos da es 4, y la cifra termina siendo coincidente en una y otra provincia. Usted tenga en cuenta que nosotros estamos organizados en 23 provincias de este país, 23, así que podemos tener un mosaico de opiniones absolutamente nacional, pero una sociedad donde 8 de cada 10 jóvenes entran en la droga y se va agravando la situación. Yo le doy un ejemplo, en una ciudad de 100.000 habitantes, donde yo vivo, que se empeña Chaco, por ejemplo, ayer un informe de la policía da que en 90 días se han robado 300 motos en esta ciudad, 300 motos, que es el vehículo que más usan los pobres, los trabajadores y demás, pero le está mostrando eso. Y ahora esas motos que se roban, en general, terminan siendo desarmadas o intercambiadas por drogas. ¿Políticamente van a hacer algo, Raúl, ustedes? Sí, nosotros vamos con lista propia a las elecciones. En mi caso, voy como candidato a presidente de la Nación, y también nos presentamos a nivel provincial en distintos lugares con candidatos intendentes, gobernadores, etcétera. O sea, pero usted, el criterio nuestro es ni Macri ni la Kirchner. Nosotros no creemos que eso sean opciones para superar lo que se vive en la Argentina. ¿Usted me confirma entonces que esa bronca de abajo para arriba está creciendo? Absolutamente, absolutamente, y la gran pulseada y la dirigencia de los sindicatos, los movimientos piqueteros, contienen o no a la gente, pero es tanto el hambre y la desesperación que no estoy seguro si la gente no los rebalsa y demás. Solamente la manga de traidores y corruptos que ha agarrado y recibe plata del gobierno, en particular la que más distribuye la plata de los sobornos es Carolina Stanley, la del Ministerio de Desarrollo Social. Ella es la que maneja la plata para sobornos, y bueno, en su momento era Jorge Triaca, y no sé quién lo hace ahora con los sindicatos. Pero es insoportable la situación. Lo peor de la historia argentina. Es más, no es una metáfora, es literal, el peor gobierno de toda la historia argentina desde lo económico. Los saludo, que ande bien. Muchas gracias, buen día, gracias. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Unión Cívica Radical va a tener que pensar seriamente en cambiar su frase épica, aquello de que se quiebre pero que no se doble, porque la verdad que en Corrientes se flexionaron todo lo necesario para decir que siguen en Cambiemos, pero además que no cuestionan para nada a Macri. Esta es la verdad. Dice, no, dijo Salvador, el vicegobernador de la provincia, no vamos a hacer nada que pueda molestar o perjudicar al presidente. Quizá llegue el momento que tienen que decir que se doble, pero que no se quiebre, porque eso de que se quiebre, pero que no se doble, me parece que ya queda grande para la Unión Cívica Radical. Se ha doblado para conseguir más diputados, más senadores, algún gobernador más, y van a hacer fuerza para el vicepresidente de la República. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. La señora Dina Gutkin Sapochnik nació el 5 de marzo de 1932 en Mendoza, Argentina, y pasó su infancia en Santiago de Chile. ¿Ustedes dirán quién es? Bueno, es la cantante Dina Roth, conocida artísticamente con ese nombre, que inició sus estudios de música en Santiago, estudió canto con Linda Kinderman, regresó a Buenos Aires y se perfeccionó en la Escuela de Ópera del Teatro Colón. Estudió en el Collegium Musicum de Buenos Aires y se recibió de musicoterapeuta en la Universidad del Salvador y se inició como cantante en el Auditorio Virabén y solía aparecer en Canal 7. En 1955 se casó con el economista Abraham Rotenberg, un inmigrante judío que trabajaba en el diario La Opinión y que terminó siendo gerente y vinculado a revistas progresistas. Tuvieron dos hijos, Cecilia Roth, actriz, quien estuvo casada con Fito Páez, y Ariel Roth, guitarrista, cantautor y productor musical. Es una investigadora de la música que viajó dos veces a España y se reunió allí con el erudito Arcadia Larrea y Palacín, y de vuelta a la Argentina convocó a Jorge Schulzkein, uno de los creadores de Musicisti, que después generó Les Luthiers, y compusieron en el disco, poniéndole música, poemas de Pedro Gambide, de Raúl González Tuñón y de Juan Gelman. Hoy la señora Dina Roth cumple jóvenes 87 años y la escuchamos cantando desde el disco La que yo más quiero. De la mañana, 50 minutos, 19 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Despejado el cielo ahora en la metrópolis, alumbra Febo con fuerza. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, la gente de la Super Cacú de Miami nos manda un mensaje diciendo que pudieron copiar todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Eso sí, cuando pongan la cortina y pongan todo lo demás, expliquen para que la gente sepa que es un programa de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Los teléfonos de la radio 4313-2520, 4313-8575. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Quién es? Buenos días, Eduardo Latino te habla. ¿Qué decís? Hemos regresado, gracias a Dios. Te quiero hacer una pregunta, vos que estás mucho más en esta materia que yo. En la empresa de propietaria de Radio Colonia figura un Omar Macri. ¿Tiene algo que ver con nuestro querido presidente? Que yo sepa, no. Pero hay un misterio, porque vos sabés que esa radio la quiso comprar el titular de Infobae. Y en realidad decían que la había comprado, pero la ley uruguaya exige que sea un uruguayo el que esté frente de la radio. Y si no está un uruguayo, no te dejan funcionar. Figuran dos personas como propietarias, Omar Macri y otro tipo. Sí, sí, pero no creo que sean parientes, ni siquiera parientes. No, porque, escúchame, yo me escucho y la gente escucha Radio Colonia. No, está bien, pero te quiero y decir... Si está manipulada por alguien que tiene que ver con este gobierno, imagínate. Te quiero decir lo que ha pasado. Esa radio la tuvo... originariamente García, ¿te acordás de...? Sí, sí, Héctor Ricardo García. Héctor Ricardo García. Mejor dicho, vamos a hacer el comienzo. El primero fue una radio que manejó Bernotti y Montellano. Bernotti y Montellano eran los dueños de Colonia y de Porteña. Como Colonia había servido el golpe del 55, después acá le dieron Radio Porteña en pago. Bernotti y Montellano después la negoció. Apareció Héctor Ricardo García en una web como negocio de eso. Otra vuelta lo compraron los dueños de Casa Tía. Después lo tuvo la gente de Doge, los que eran los de la empresa de aviación, que fueron los últimos que lo tuvieron. Después del accidente de la empresa de aviación, vendieron la radio, se sacaron de encima eso también. Y es decir, eran dueños argentinos que manejaban la radio a distancias, sin problemas, siempre con un testaferro uruguayo que figuraba como director. A partir de esto, mucha gente creía que el delegado era uruguayo, o sea que el delegado era correntino. Así es. Así que él tampoco. Y yo lo escuché la primera vez que salió al aire, escuché yo. Era correntino y afiliado al Partido Comunista. Y Walter Vieira, que fue el anterior a él, que daba esos boletines, sí, ese era uruguayo, y en algún momento hasta le dijeron poner la radio a nombre de él. Después de eso, pasó todo ese tiempo, apareció interesado Haddad. Haddad pensaba hacerle la contra al kirchnerismo desde Radio Colonia, porque el kirchnerismo lo había apretado a través de que vendiera C5, etcétera, etcétera, a Cristóbal, no a Cristóbal, al dueño de que compró C5, y sí, Cristóbal López, bien digo. Cristóbal López. Sí, bien digo, Cristóbal López. Entonces se quedó de mal humor y intentó comprar Radio Colonia para hacerle la contra al kirchnerismo. Después pasaron rápidamente las elecciones, llegó Macri, se dio cuenta que no le hacía falta esa radio, y empezó que él la quería dirigir, pero que como no lo dejaban, etcétera, etcétera, tenía que ser un uruguayo, eso aparentemente se cayó y entonces está siendo explotada por los uruguayos. Le bajaron la potencia, le perdió la programación y perdió la audiencia. Bueno, bárbaro. Yo pongo el aviso nada más para que estemos atentas. No, pero no tiene nada que ver. Es más que ya sé que lo conozco y no tiene nada que ver. ¿A conocer a Omar Macri? Sí, no personalmente, pero sé que existe, sí. Ah, bueno. Te saludo. Chao. 8:55. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Enrique, ¿qué tenemos? Le voy a dar algo que lo va a poner contento, Miguel. Los números de Racing como local en este campeonato. Jugó 11 partidos, ganó 9, empató 2. No perdió, convirtió 18 goles, recibió 4. ¿No perdió? No perdió. ¿Quién? No perdió Racing, no perdió en este campeonato. ¿Qué Racing? Racing, el puntero del campeonato, Miguel. ¿Cómo que no perdió? No perdió como local. Ah, como local. Claro. Ah, por eso le estaba dando los números como local de Racing. No, porque perdió en Tucumán. Sí, perdió, claro. Exacto. Y perdió en un estadio que no me acuerdo, con 3-0. Sí. No sé, un estadio que hay por ahí que, sea, que lo van, sí, a, yo que lo veo, van, todos que los días. Lo van a sacar, así que puede ser que después no perdamos más. Exacto. Bueno, sobre 33 puntos hizo 29. ¿Sabe cuál fue la eficacia de Racing como local? 87%. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque nadie tenía a Musso, que era un arquero que Racing tenía y que lo vendió hace mucho tiempo y que ahora va a ser convocado a la selección. Exactamente, mañana. Eso le iba a decir. ¿Viste vos? Justicieramente va a ser convocado. Sí, claro, porque lo sacamos a Romero, que era de Racing, y lo ponemos a Musso. Y no te olvides que después tenemos al otro pibe, que es el último arquero que vendimos, que en cualquier momento llega también. Exacto, sí. ¿No? Y además, lástima que el actual arquero de Racing que está teniendo... Por favor, que los periodistas deportivos no le digan más chileno. No es chileno. No es chileno, claro. No, se nacionalizó chileno. Pero para la Argentina, cuando vos sos argentino, por más que te nacionalices donde quieras, no perdés la nacionalidad. Seguro. O sea, vos sos argentino, nacionalizado, chileno, exacto, italiano, uruguayo, lo que quieras. Tiene doble nacionalidad, Arias, pero es argentino, no, claro. Pero es argentino. Claro. No podés, vos, al que nace aquí es argentino. Después, es argentino. Para la ley argentina es argentino. Seguro. Entonces, seguro. Cuando le dicen el chileno que juega en Racing, no es chileno. No, no es chileno, no, para nada. No, no sé quién comete ese todos error imperdonable. Todos los que relatan ese pueblo de Racing. Ah, bueno, está bien. No saben nada. Evidentemente, no. Hay mucho periodista que está en televisión que no sabe absolutamente nada y dice cualquier cosa, ¿no? Decime, Estudiantes de La Plata el otro día usaba una especie de brazalete negro sobre el final de la camiseta. Me daba la impresión, no lo sé, pero me daba la impresión que era para tapar algún aviso que no pagó. Es probable, sí, porque sí. Lo tenían todos los jugadores, ¿no? Es probable que está pasando muy mal momento, Estudiantes. Además, mire, el domingo juega el clásico con Gimnasia. Yo creo que de los últimos tiempos, de los últimos años, es la primera vez que Estudiantes llega abajo en la tabla. Gimnasia, con la victoria frente a Independiente el domingo, tiene 22 puntos. Y a ese partido Estudiantes llega con 21. Por primera vez en mucho tiempo, Estudiantes está debajo de Gimnasia en la tabla de posiciones. Algo, un hecho inusual, porque es Gimnasia quien ha tenido mayoritariamente malas campañas, se ha ido al descenso. Sin embargo, Estudiantes, en este campeonato no le ha ido nada bien. Están buscando cerrar el nuevo técnico. Dicen todos que va a ser Gabriel Milito, que ya supo ser técnico de Estudiantes de La Plata, pero hasta ahora no lo ha cerrado. Creo que lo va a hacer, o que va a asumir. Hay diferencias económicas. Claro, creo que va a asumir, si arregla, después del clásico con Gimnasia, para no... Para bueno, mí si lo pierde. Llamó el hermano y le dijo, no te hagas cargo ahora que tenés que jugar contra nosotros. Ah, puede ser. Puede ser, sí. Puede ser. La cuestión es que el año próximo vamos a tener complicados a Estudiantes, a Gimnasia, a Rosario Central y a Newell's Old Boys de Rosario con el tema del descenso. Atención. 8 de la mañana, 59 minutos. ¿Algún teléfono más? A ver. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 43 13 25 20 85 75. Municipalidad de José C. Paz. Gobierno de puertas abiertas. Mario Ishii, Intendente. En todo el país, la hora 9. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí. ¿Quién es? ¿Me escucha? ¿Quién es? Sí, Ramón. Bueno, hable. De Chascomún. Hable. Escuchame, hermano. Tenés siempre los mismos oyentes que te escuchan. Yo te escucho de vez en cuando tengo la posibilidad del ámbito rural. ¿Por qué ninguno te aporta nada que sea productivo? Vos no tocás los temas que son urticantes para la sociedad y muy especialmente para el agro. Ahora, yo te quiero sacar del tema. ¿Sabés por qué? Decime, ¿vos sabés algo de la deuda que tiene Inglaterra, que nosotros le decimos Inca la perra, con la República Argentina, aquel trabajo que presentó Miranda en el año 52 al entonces presidente Juan Domingo? Que tenía y se la canceló en la compra de los ferrocarriles. No, bueno, nada de eso. Hasta luego. ¿Sabés por qué? No, discuto cosas que no se saben. Chao, hasta luego. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Lo explica Perón, lo hemos pasado más de 1000 veces y él discute. No es así, dice. Bueno, La verdad es que las deudas internas y externas de los países son asientos contables. Resulta que Domingo Felipe Cavallo contó que no existían nada más que, mejor dicho, Alejandro Olmes contó que no existía en la época de Cavallo nada más que una especie de libreta de almacenero, y que además estaban en inglés, sin traducir los acuerdos de endeudamiento durante el proceso militar. Pero bueno, todo esto ya es muy viejo, ya lo hemos explicado muchas veces, y lo explica el Popperón. Pero resulta que este hombre quiere decir que no, que no se pagó, y va a explicar otras razones por las cuales no se pagó, pero no hay que para eso. ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, usted toca los temas candentes del momento. No sé qué dice este hombre anterior. Por eso él dijo que bueno, escuchaba de vez en cuando, entonces como escucha de vez en cuando. Por eso, porque lo que pasa en este momento, que lo peor de lo peor es lo que toca usted, está mostrando la realidad del día, de la hora. O sea, mire, el problema que cuenta Raúl Castel no me extraña, porque todos los que estamos de un lado o del otro en esta próxima guerra hacemos daño, porque no tenemos que ponernos a fomentar una guerra, que es lo que se veía desde hace tiempo con el gobierno kirchnerista y con este gobierno, que se está buscando llegar a un Vietnam sudamericano, porque tanto los kirchneristas, castristas, como la parte de chavista de Venezuela, como la parte de Guaidó, están los dos fomentando una guerra, y acá va a pasar lo mismo si seguimos corriendo. Los saludo. Gracias. Bueno, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores. Nos teníamos que ir, pero bueno, el aviso a nosotros, dale, como vos quieras. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los llamados ahora. ¿Quién está? ¿Miguel? ¿Quién es? Miguel Ángel, ¿qué tal? Acá Nicolás de Quilmes. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Miguel, brevemente, yo le mandé un correo por el tema de la isla de Chagos, esta que el jurado este de Ámsterdam, de Holanda, dijo de Inglaterra debía devolver el archipiélago de Chagos. Sí. Y esa información no sé si lo han tratado porque me perdí un par de programas. No la hemos tratado, no hemos tenido tiempo, hace tres programas que regresamos. Pero estamos viéndolo porque es interesante, porque sienta precedente para Malvinas, ¿no? Exactamente, don Miguel Ángel. Bueno, y no se la hago corta porque sé que está en el cierre. Muchísimas gracias. El retorno, un programa de culto, el suyo, la verdad que hacía falta. Un abrazo. Después, en todo caso, si usted puede llamar mañana, se lo explicamos al aire. Con gusto. Más temprano mañana me gustaría informarme y seguir el tema. Y darle el argumento, porque una situación semejante a la de Argentina le fallaron en contra de Inglaterra. Exactamente, y esto es un precedente que sé que Cancillería algunas cartas en el asunto ha tomado, pero con el monigote que tenemos de... Pero es al revés, nosotros mandamos para hacer relaciones carnales con Patricia Bullrich ahora allá. Sí, tiene toda la razón, hay un doble discurso, hay como dos vías en el gobierno donde por un lado quieren aparentar una defensa de soberanía y por otro lado subterráneamente están haciendo todo lo contrario. Lo saludo. Gracias, Miguel. Diego, ¿lo último? Bueno, lo último, desearle un muy feliz cumpleaños a una querida amiga, la actriz Esther Goris, cumpleaños hoy, nació el 5 de marzo de 1963, para los que después lo escuchan a nuestro amigo Marino y les gusta jugarse un numerito a la quiniela, que saquen la cuenta de la edad. En 1999 fallecía el actor Mauricio Huet, que nació en Francia en 1923. ¿Sabés quién murió también en 1986? Un escritor y letrista argentino, Francisco García Jiménez. Sí, ya hicimos hoy la biografía en el arranque y pasamos un tango. Por eso. Pero este hombre que moría en esta fecha dejó no solamente letra de tango, dejó obras de teatro, dejó tangos, dejó libros de poesía, libros de todo tipo. En 88 ya lo dijiste también, Alberto Olmedo. Sí. ¿Qué más tenemos? En 1923 nacía en Cafayate Oscar Casco. ¿Sabés quién moría un día como que hoy? Que falleció en el 93. Que misteriosamente se cayó o lo tiraron en el 2004. ¿Quién? Juan Castro. Ah, Juan Castro, sí, es cierto. También un científico y escritor argentino, el compañero de Guevara, que fue Alberto Granado. Este hombre murió en el 2011 y había estado acompañándolo al Che Guevara en Cuba. ¿Qué otra cosa? Lo acompañó en el viaje de motocicleta también. Claro, también. Era médico igual que él. Cuando dieron la vuelta a toda América Latina en moto. Sí, sí. Más. ¿Qué otra cosa? Y no hay más. Hoy era un día muy corto en muertos y cumpleaños. Y el 41-61, que no hay que olvidarse. Que eso no hay que olvidarse, que por eso lo explicamos completo y leímos las cláusulas siniestras que escribieron en ese decreto. Usted no lo escuchó en su momento, por si a usted le parece que esto no existió nunca. En 1956, la dictadura de Rojos y Aramburu decían, considerando que en su existencia política el partido peronista ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino, lo decíamos dictadores, el presidente provisional de la nación argentina, o sea Aramburu, en ejercicio del poder legislativo, fíjense ustedes lo que era la democracia, ¿no?, decreta con fuerza de ley, artículo 10, queda prohibido en todo el territorio de la nación argentina la utilización de propaganda peronista. Se considera especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o de sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto y de sus parientes, las versiones peronista, peronismo, justicialismo, justicialista, bueno, seguía con todo, ¿no? Tercera posición, la abreviatura PP, Partido Peronista, las fechas exaltando al régimen depuesto, las marchas de los muchachos peronistas y Evita Capitana, el libro La Razón de Mi Vida, los discursos del presidente depuesto y su esposa, en el inciso B dice la utilización de las imágenes, símbolos, signos creados o por crearse que pudieran ser tenidos para alguno de los fines establecidos e incluso anterior. Es decir, el 41-61 de los libertadores, que fue la fusiladora para el pueblo argentino, pretendía que no se pensara de la manera que ellos no querían. Había que pensar como ellos querían por decreto. Ni Adolfo Hitler se había animado a hacer esto, pero ellos con el 41-61, en la época del decreto, Alzogaray ponía la firma, y Roja, por supuesto, también. Carlos Menem, en el 90, se abrazaba con Isar Roja y lo tenía a los descendientes de Alzogaray en el partido. Por eso, muchas veces, el ayer nos lleva a mirar el hoy y saber por qué estamos como estamos. El 41-61 prohibía hablar de Perón. Y el pueblo argentino siguió hablando de Perón y siguió hablando de Evita. Hasta mañana.